eras para mí. Bailando entre la gente te encontré. En vivo ese momento en que te vi, baby. Sueño con besarte y demostrarte que lo que yo siento es amor. Te buscaré otra vez, lo intentaré otra vez. Y no me digas no, no, no. Y señorita, cuando me baila mueve así su cinturita. No he visto nunca una muchacha tan bonita. Y cuando roza mi cuerpo me quema, me quema y me quema. Y señorita, cuando me baila mueve así su cinturita. No he visto nunca una muchacha tan bonita. Y cuando besa mi cuerpo me quema, me quema y me quema. Tal vez te pueda conocer, el tiempo ya dirá lo que tenga que ser. Jamás de ti me olvidaré, dejaste bien marcado tu rostro en mi piel. Quiero tus besos con sabor a miel, los besos de tu boca que calma mi ser. Quiero de ti otra vez, saber de ti otra vez, para besarte una y otra vez. Mas eu prometo, mira, sento morto.